Buenísimo, escuchábamos ahí a Tabaré Cardoso de Uruguay. Y bueno, ahora vamos a tener una comunicación con un compañero de la Unión de Asambleas Ciudadanas y vamos a charlar un poco del tema de la iniciativa que se vino trabajando desde hace un par de años para hacer un nuevo marco regulatorio, una ley sobre la minería en la provincia de Chubut. Y bueno, por primera vez se logró juntar una cantidad de firmas, la cantidad de firmas necesarias para que se trate en la legislatura una ley redactada por gente de la asamblea, por ambientalistas, por un montón de profesionales y personas súper comprometidas con esta situación de la minería. Y se juntaron más de 11.000 firmas para que era lo requerido para que se trate directamente, digamos, después de esta iniciativa popular, que se trate en la legislatura esta ley. Entonces vamos a hablar ahora sobre en qué está esta situación con respecto a la iniciativa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Sí, acá estamos. Lo que nosotros hemos hecho desde las asambleas es justamente este proyecto de ley. Había entrado a legislatura, tomó estado parlamentario, y luego que tomó estado parlamentario la comisión decidió pedirle al Tribunal Electoral que revea cómo había controlado las firmas y demás, le pide que aplique otra legislación, ¿no? Con lo cual ahí hay una clara intromisión en los poderes, ¿no? Porque el Tribunal Electoral es un poder constitucionalmente establecido que no puede la legislatura arreglar las decisiones que toma, ¿no? Y bueno, en este momento, para discutir justamente esta nota que presenta la comisión, se reúnen en pleno y van a decidir el tribunal que nosotros tenemos, va a ratificar lo que ya emitió, que además se basó en una ley específica, que es una ley que regula las iniciativas populares. Y de ese título, justamente, ¿no? No hay mucha confusión en eso. Lo que se trata es de tirar afuera nuestro proyecto de ley, que es una papa caliente para la legislatura, una legislatura que se pasó años hablando del debate de la minería, y cuando tiene un proyecto de ley hecho por las asambleas, donde nosotros le íbamos a llevar técnicos, especialistas, para defender nuestro proyecto de ley, en ese debate que venimos dando nosotros hace 11 años, hacen esta maniobra, que fue una maniobra para nosotros sucia, una maniobra que pretende patear afuera el proyecto de ley de una manera muy baja, ¿no? Y bueno, en eso está. Nosotros presentamos una nota, los abogados que tienen las asambleas, que integran las asambleas, han presentado acá un escrito muy bueno, donde realmente lo que se pide es que se rechace esa nota, porque no tiene ningún tipo de justificación legal esto, ¿no? Lo que están haciendo. Así que creemos que este tribunal ratificará lo que ya actuó, porque además sería una intromisión de los poderes, ¿no? Después a lo sumo se discutirá legalmente, y sigue la misma tesitura la legislatura, ¿no? Pablo, buen día, te habla Javier ahora. Por ahí preguntarte un poco cómo recibe la Unión de Asambleas Ciudadanas esta jugada, ese golpe bajo, ¿no? Ese golpe traicionero por parte de los legisladores de la provincia que intentan tirar por la borda las 11.000 y pico de firmas que se juntaron bastante rápidamente, ¿no? Sí, nosotros sospechábamos que podía pasar algo extraño, ¿no? Pero nunca pensamos que algo tan burdo, porque es muy burdo. Uh-huh. Pero nosotros siempre la adversidad nos fortalece, lo que decimos siempre, ¿no? Y bueno, vamos a seguir peleando y defendiendo esas 13.000 firmas que tienen una legitimación social enorme. Y es tan burdo lo que hacen. Este mismo tribunal, esta misma comisión, sí. Nosotros cuando empezamos a pensar en el proyecto de iniciativa popular, presentamos todo tipo de notas para que nos habiliten los mecanismos. Nos presentamos al Tribunal Electoral, que fue quien definió la legislación a aplicar. Y a la misma comisión, esa misma comisión hace un año atrás, nos respondía que se tenía que aplicar la ley que se aplicó. Sí. Y la misma comisión, tenemos una nota escrita de esto, nos dieron un papel escrito. Es esa misma comisión ahora dice que no debe aplicarse esa legislación. Ahora que tomó un estado parlamentario y es un proyecto de ley, porque ya no es una iniciativa popular, es un proyecto de ley, claro, con números. Nosotros esto lo tomamos como las jugadas de la política, que no asume, no tiene el valor de enfrentar... decíamos en una nota hace poquito, los asusta el pueblo, los asusta la ley del pueblo. Me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Cuando el pueblo se organiza y hace uso de estos derechos constitucionales, que por primera vez estaba haciendo uso y que tome estado parlamentario un proyecto de ley de iniciativa popular, era algo también histórico. Va más allá incluso de la cuestión de la megaminería. Uh-huh. Esto tiene que ver con la participación ciudadana. Si uno lee los fundamentos de la nota de la comisión, la verdad que son vergonzosos, porque no ataca directamente a la institución iniciativa popular. El abogado que hace ese dictamen para la comisión dice que digamos, la iniciativa popular acota la democracia. Esa cosa, unos barbarismos tremendos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que va más allá incluso de la cuestión, ya no es una cuestión de la minería, sino de un derecho constitucional que estábamos haciendo uso, estábamos orgullosos de estar haciendo uso de él, así que lo vamos a seguir defendiendo y creemos que lo van a ratificar y el proyecto de ley va a seguir en la Cámara. Y si no, iremos a la justicia, porque hay tantos elementos que permiten ir a la justicia porque es un papelón, esto sería, ¿no? Queremos nosotros. Pablo, recién cuando anunciábamos la nota con vos, estábamos en comunicación con Juan Carlos, un compañero de APCA, la Asamblea por el Agua del Comahue, que desde Allen, bueno, siguen denunciando continuamente toda la situación de los incendios que se producen en los pozos de gas no convencional. Y nos contaba que Allen habían logrado allí las asambleas y las organizaciones sociales frenar, poner una ordenanza municipal declarando a Allen libre de fracking y que esto había sido vetado por el gobernador, ¿no? Como que una historia que se repite en uno y otro lugar donde los funcionarios políticos terminan respondiendo a las órdenes empresariales y de los intereses económicos más que a la supuesta representatividad del pueblo. La justicia parece seguir muchas veces ese mismo camino. ¿Cómo se piensa desde la UAC en Chubut salir, digamos, con estas cuestiones? ¿Cómo piensan continuar con esta lucha cuando la justicia y los poderes políticos y económicos no les importa nada la legalidad y hacen estas cuestiones tan absurdas? Sí, nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que realmente a veces las leyes terminan no valiendo mucho, porque incluso aunque nuestro proyecto de ley saliera adelante, el día de mañana puede venir otra legislatura y lo primero que hace es sacar otra ley que la deroga. Uh-huh. Y nosotros conocemos a una sola forma que es de seguir para adelante, que es lo que venimos haciendo siempre, que es en la calle, en el mano a mano con el vecino. Nuestra lucha está en la calle, está con la gente, en ese sentido está, ¿no? Uh-huh. Luego lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Creemos que si nosotros estamos fuertes con la ciudadanía explicándole por qué rechazamos estos proyectos extractivos, lo demás, la legislación, vendrá por añadidura. Si no, no tiene ninguna validez la legislación porque nadie la respeta, terminan no respetándola o terminamos con fallos que pueden ser vergonzosos o no. Uh-huh. Es decir, nuestra lucha está en las calles, con la gente, con la sociedad, y en cada pueblo se hace eso es lo que es una asamblea, ¿no? Justamente lo que acá quiero restringir, que es la participación democrática y ciudadana, que creo que es uno de los grandes ejemplos que han dado las asambleas socioambientales, es comprometerse, hacer de la democracia una verdadera participación. Y me parece que acá se está tratando de restringir eso, justo cuando vamos a hacer uso de un derecho ya electoral que existe, ¿no? Que es de la iniciativa popular. Me parece que, bueno, les asusta que la gente participe, no quieren que participe. Y por eso hay leyes también contradictorias, porque existen dos leyes acá en Chubut. Uh-huh. Que es justamente lo que sale a decir. Una ley que hicieron posterior que parece querer contradecir a la iniciativa popular. Y me parece que todas esas cosas se embarran la cancha, ¿no? De la participación ciudadana. Pero te vuelvo a repetir, nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace 11 años, que empezó aquella asamblea de Gil, que uh-huh. salía a la plaza con un cartel en la mano me parece que ahí es donde tenemos nuestra participación más fuerte. Lo demás vendrá por añadidura. Creo que si conectamos con la sociedad van a venir muchas cosas buenas, ¿no? En el plano institucional o democrático, o legislativo, lo que sea. Pablo, la verdad que muy claro también tus conceptos. Obviamente nosotros como prensa comprometida estaremos acompañándolos, no solo haciendo el seguimiento, sino siendo parte también de ese movimiento popular que en Esquel, como bien vos recordabas, abría un camino gigantesco hace ya un par de años y que seguramente ha sabido sembrar su semilla en el resto de los lugares de la Patagonia y del resto del país. Te agradecemos muchísimo, no sé si querés contarnos algo más, algo que se esté por venir, alguna marcha, algo que estén por hacer. Bueno, nosotros como acompañando a Gil, como hace 11 años que marcha, lo que tenemos próximamente es la marcha de todos los cuatro que estamos teniendo también acá en la región de la costa, que es justamente lo que te decía antes, ¿no? Todos los meses marchamos. Y bueno, y acá quedaremos, estamos expectantes en la puerta del Tribunal Electoral a ver qué decide. En este momento está reunido en pleno y a eso estamos esperando. Así que muchas gracias por la entrevista y la comunicación de ustedes. Un compromiso. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, entonces, ¿eh? Estábamos hablando con Pablo, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas desde la costa chubutense, allí en Trelew.